Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Miramos el reloj y nos dice que todo está en orden, que son las 9.04 de la mañana, las 3.04 en Bogotá, la capital de Colombia, y es a esta hora cuando nosotros te decimos aquello de muy, pero que muy, muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, desde la ciudad califal para el mundo, desde la 94.4 FM, a través de solfmcordoba.com y también en nuestras aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Hoy es jueves 20 de noviembre, como te decía, y tenemos un día con los cielos completamente despejados en nuestra ciudad, y esa va a ser la tendencia durante el resto de la jornada. Unas temperaturas que tanto las mínimas como las máximas están en ligero ascenso. En estos momentos los termómetros marcan entre 11 y 12 grados y llegaremos a los 23, pero ojo que esto no va a quedar aquí, porque parece ser que las predicciones nos dicen que mañana subiremos un poquito más hasta los 24 y el sábado otro poquito más hasta los 25. Este año parece que el refrán de ese que dice que desde el 20 de noviembre en adelante el invierno es constante no se va a cumplir. Esperemos que sea pronto o no, quién sabe. Por eso es mejor quizá disfrutar de este sol que tenemos, además del sol con el que te inundamos los oídos cada mañana aquí en la 944. Bueno, estaba lloviendo al repertorio que tenemos para hoy, y lo cierto es que yo mismo me estaba sorprendiendo. Me estaba sorprendiendo de cada canción que estaba eligiendo, porque el de hoy es tremendo. Te invito a que te quedes con nosotros hasta que sean las 10, porque tenemos un montón de recuerdos de aquellos que nos hicieron soñar, y además te daré las claves de un programa especial que tendremos mañana, un regalo por esos más de 100 seguidores que ya estáis ahí en Facebook, en nuestra comunidad. Enseguida te doy más detalles. En tus marcas, pues abróchate el cinturón que despegamos. Down. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Thank you. Aplausos para él, claro que sí, porque le gusta tu manera de ser y así te lo canta Peter Frampton. Y antes comenzábamos esta edición de 80s con Gilbert O'Sullivan. Y es que ya te decía al principio del espacio que el repertorio de hoy era bueno, bueno, bueno. Y creo que se está cumpliendo, ¿eh? Y atención, esta es una noticia para nuestros estudiantes, para los universitarios que nos escucháis y que vais cada día al campus universitario de Rabanales. Y es que Renfe va a lanzar un sorteo de 3 abonos semestrales entre los que compréis la tarjeta Renfe y tú antes de fin de año. Ya sabes que Renfe va a implantar esta tarjeta como único soporte de uso de los abonos semestrales desde febrero hasta julio de 2015 de los servicios de media distancia entre Córdoba y el campus universitario de Rabanales. Es un servicio que se puso en marcha en 2013 y durante estas 2 temporadas ha convivido con los habituales soportes de banda magnética. Y una vez que esta experiencia está consolidada entre los viajeros, los abonos semestrales de febrero, julio, 2015 solo van a estar disponibles mediante la tarjeta Renfe y tú. Y por este motivo, Renfe ha puesto en marcha un sorteo de 3 abonos semestrales válidos desde febrero hasta julio del próximo año entre todos los titulares que hayan solicitado la tarjeta Renfe y tú antes del 31 de diciembre. Un sorteo cuyos ganadores se darán a conocer el día 12 de enero. Atención, porque ya puedes solicitar tu tarjeta en la estación del campus de Rabanales previo pago de un importe de 2 euros y cargarla en las taquillas de Córdoba o en las máquinas autoventa habilitadas para Renfe y tú, tanto en la estación de Córdoba Central como en Rabanales. Ya sabes que este soporte permite cargar cualquier título de transporte, ya sea abono o billete sencillo. Recuerda, pide tu tarjeta Renfe y tú antes del 31 de diciembre para todos los que nos estáis escuchando y vais o estáis en camino, vais a salir ya para atender vuestras clases en el campus de Rabanales antes de fin de año. Pillaros ya vuestra tarjeta Renfe y tú, que lo mismo, sois los agraciados. ¿Quién sabe? 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Algo que me puede dar, brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color, río dorado, tus ojos son. La vida con nuestras manos, la vida cantaba y esta canción, una noche de amor desesperada, una noche de amor que está lejos, una noche de amor. Te veo más, brillan tus encantos en mi soledad.

da la impresión de que esto, más que una canción o más que música, esto es sencillamente magia. Magia, la que nos proponían los británicos de Corgis hace ya 33 años con este Everybody's Got to Learn Sometime. Antes pasaba por aquí el rock andaluz de los Triana. Y atención, atención, que llega un aviso importante. Tal y como te prometía al principio del programa, te voy a contar que mañana, ¿qué va a pasar en esta misma sintonía? ¿Qué va a pasar en la 94.4 a las 9.00? Pues que vamos a tener un especial 80s, un especial de rock. Un programa muy rockero desde mañana, mañana mismo, de 9 a 10, con grandes temas del rock and roll. Lo mejor del rock de los últimos 40 años va a ser aquí repasado durante una hora en la sintonía de 80s. Es un programa que no te puedes perder. Un regalo para tus oídos. El repertorio ya está siendo seleccionado. Y te puedo adelantar que va a ser un gran espacio, un gran recorrido por cuatro décadas de rock. Por supuesto, si nos quieres mandar cualquier sugerencia, ya sabes que estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en 80sfm@gmail.com. Si nos quieres sugerir alguna canción, el repertorio, por supuesto, siempre está abierto, pero ya tenemos un esbozo de lo que va a ser el espacio de mañana y te aseguro que no te lo puedes perder. Mañana, de 9 a 10, especial rockero aquí en 80s. Para que vayas empezando bien el fin de semana, por supuesto que sí. Vamos a alcanzar el punto horario de las 9:30 con una canción que quizá consiguió más repercusión, al menos entre las generaciones más jóvenes, por parte de la versión de MC Hammer, del rapero MC Hammer. Pero esta fue la original, Rick James, este pedazo de friki, super freak. Yeah, hey. She's a soul. La vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena. You Can Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar. You Can Touch Me. This is my song. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Ven a Café Zambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Estamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje, Twitter @ Café Zambora y en infocafesambora@gmail.com. Café Zambora, tu lugar para vivir la buena música. It's my... TheTourist.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Tourist, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheTourist.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Hey, es a ti, que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. A Carlos de San en 80s. Ese mismo, y ya sabes, esta misma es tu sintonía, la de los recuerdos, la de las canciones que te hicieron soñar, la de 80s en la 94.4 de la FM, en Sol FM Córdoba, desde nuestra capital para el mundo a través de solfmcordoba.com, también en nuestras aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, ambas aplicaciones gratuitas para teléfono móvil, para sistema operativo Android. Ya sabes que también nos puedes contactar con nosotros a través de Facebook en www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Ahí puedes recibir todas las notificaciones de nuestro programa, escuchar todas las ediciones que ya han sido emitidas a la carta, gratis y en cualquier momento del día, más fácil imposible. Puedes también consultar el repertorio de canciones que te ofrecemos cada día para que veas que la variedad es lo que nos distingue del resto. Y por supuesto, si quieres efectuar tu petición, lo puedes hacer. Coge papel y lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Esa es tu dirección de correo a la cual debes dirigir tu petición. Estamos escuchando 80s en Sol FM. Busca, compara y elige 94.4. Y sabes lo que ocurría tal día como hoy hace 7 años? Sí, solo 7. Se trata de una canción que tenía en aquella altura más de 40, por lo que ahora creo que puede estar rondando los 50 años de vida. Pero solo el 20 de noviembre de 2007 era cuando Neil Diamond revelaba por primera vez a quién está dedicada la canción que vamos a escuchar ahora mismo. Tras décadas de silencio, se descubría la secreta identidad de la protagonista de una de sus canciones más populares. Y se trataba, nada más y nada menos, que de la hija de John Fitzgerald Kennedy. Algunos probablemente quedaron desencantados porque esperaban encontrar algún cotilleo en esta canción. O puede que también hubiera alguna historia entre la hija del presidente norteamericano y Neil Diamond. Es que, según cuenta, la idea surgió al encontrarse con una imagen maravillosamente inocente de Carolyn Kennedy mientras hojeaba, con H y sin ella, una revista, y a partir de ahí compuso este dulce Caroline que vamos a escuchar enseguida. Vamos ya camino de las 10. Estás escuchando Ochentas. Buenos días. Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me. Apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. I never came. vaya por delante que esta fue la canción con la que The Common Arts triunfaron, una de ellas, por supuesto, gracias a ese falsete de Jimmy Somerville, pero esta es la original, una canción compuesta por Gloria Gaynor, que nunca, nunca se puede decir adiós, nunca hay nada definitivo en esta vida, Never Can Say Goodbye, una gran canción de finales de los 70 que hemos querido compartir contigo a estas horas de la mañana en la sintonía de Sol FM en Córdoba, en la 94.4, y estamos ya preparando ese gran repertorio para mañana, ese especial rockero que te esperará desde las 9 y hasta las 10. Vamos a continuar ahora con sonido electrónico y británico. Cambiamos completamente de tercio para traerte la canción más marchosa de la Liga Humana, de Human League. Llegan con Don't You Want Me. In a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. You think you changed your mind? Década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. 80s con Carlos de Sanz. escuchamos ahí a Blondie, una banda que ha tenido varias etapas, porque empezaron a finales de los 70, en los 80 también cosecharon muchos éxitos y estuvieron unos 15 años en silencio, en barbecho, como se suele decir en lenguaje de agricultura, y volvieron a finales de los 90 con aquel María, que por supuesto ya conoces, pero nos hemos quedado con uno de sus primeros éxitos, ese Corazón de Cristal, Hearts of Glass, en la sintonía de la 94.4 de la FM. Y atención, te recuerdo, por si acabas de conectarte o llevas ya un rato a la escucha, que mañana vamos a tener un programa muy, muy especial de 80s. Vamos a ofrecerte durante 60 minutos, como siempre, apasionantes de radio, un recorrido por el mejor rock de las últimas 4 décadas. Vamos a ir desfilando uno por uno grandes rockeros, grandes virtuosos de la guitarra y, por supuesto, del micrófono. Y todo eso será durante una hora, mañana en 80s. Coge tu guitarra y tu micrófono. Tenlos ya preparados para mañana porque vamos a disfrutar y mucho con este especial de rock and roll de los últimos 40 años. Te invito a que nos escuches mañana desde las 9 en la sintonía de 80s 94.4 FM, Sol FM Córdoba. Y hasta aquí la edición del jueves 20 de noviembre de 2014. Y yo espero que el repertorio sea al menos tan bueno como yo vaticinaba al principio de este espacio. Siempre se intenta cada día mejorar, por supuesto, pero hoy estaba yo muy impresionado seleccionando canción a canción y esperamos, como siempre, que haya sido de tu agrado. Mientras tanto, estamos en www.facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Y de lo mejor de ayer pasamos a lo mejor de hoy con José Tena a las 10 con Soleando, de 10 a 12 con lo que está sonando hoy en día dentro y fuera de nuestras fronteras. Nosotros nos escucharemos mañana viernes con ese especial rockero en 80s. Hasta entonces, que tengas un gran día de jueves y que la radio te acompañe.